La verdad que agradecido, muy agradecido por el apoyo de los comités de distrito, los comités que han llegado de alrededor, la juventud de la tercera sección, el presidente de la juventud de la provincia y los legisladores, Josefina que vino ahora y Emiliano que va a venir en la tarde. La verdad que muy contento, muy alegre y si tendría que titularlo en este momento, lo que siento es que la juventud radical va por el sueño. No nos quedamos, no nos hemos conformado con llegar y ocupar un lugar, sino que hemos seguido trabajando para construir y para ir por el sueño. Así que la idea es poder darle una oportunidad a Cañuelas y bueno, en ese camino estamos, con este apoyo cada vez más embalado y cada vez más motivado para poder darle a los cañuelenses una oportunidad distinta. Anita, recorrer distintos lugares con las referencias que vinieron del radicalismo, ¿cuáles son los análisis que haces en lo que podría entender como el inicio de tu campaña? Sí, el primer análisis que siente la gente, que hemos estado hablando a lo largo de todos estos meses y a lo largo de estos años que me tocó ser concejal. Los cañuelenses sienten en una amplia mayoría que Cañuelas está estancado. Cañuelas está estancado, llegó a un techo, el gobierno de Arrieta llegó a un techo y la gestión de Arrieta llegó a un techo del cual se amesetó y no está pudiendo darle a los cañuelenses algo distinto. Estamos estancados en planificación, estamos estancados en infraestructura y es lo que estamos haciendo y lo que estamos recorriendo para poder darle un plan de gobierno a la gente donde se pueda desarrollar Cañuelas. Necesitamos desarrollar Cañuelas, que Cañuelas crezca bien, crezca ordenado y crezca con obra de calidad. En ese marco, ¿cómo es la búsqueda de la diferenciación con el PRO en esta ya lo que uno cree que va a ser la interna dentro de Cambiemos? Sí, claramente. Nosotros creemos que el contacto con la gente es en la calle. Estamos todos los días en la calle. Estamos con propuestas claras. Estamos hablando con el vecino cara a cara y con todos los vecinos. Estamos llegando, sabemos que hay mucha gente que se siente representada por otro espacio político, pero que no recibe respuesta de este intendente. Y lo que quiere esa gente es una alternativa local. Y esa alternativa la está preparando el radicalismo, con propuesta, con equipo, pero sobre todo con propuestas claras de gobierno. Nosotros queremos llegar al gobierno de Cañuelas y queremos desarrollar Cañuelas para todo lo que se viene. Como te decía, hay un montón de cuestiones en cuanto a los servicios públicos, en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad, que se determinó el libreto al gobierno local. Y hay un montón de gente de diferentes espacios políticos que se siente identificado con Cambiemos, que no se siente identificado con Cambiemos, que no recibe respuesta de este gobierno local y que busca una alternativa local, y esa alternativa la estamos construyendo desde la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos.